y de ese fomento, ¿no?, de la vida activa, ¿no? Uh-huh. El jueves 4 de octubre. Y el viernes, por la mañana, pues también a las 10:30 en nuestro centro de participación activa también vamos a realizar un taller de plantas aromáticas medicinales y culinarias. Un taller muy interesante, también es bajo inscripción, es decir, también las personas que quieran participar pues pueden apuntarse también en el centro de participación activa, que tiene unas plazas limitadas, y disfrutar de ese taller. Yo recomiendo, es un taller también que se hizo otro año, se lo hicimos también y gustó mucho a todas las personas que asistieron, y son cosas novedosas, diferentes, y que, bueno, puedan ayudar nuestro día a día, ¿no?, porque el tema de las plantas aromáticas medicinales pues está muy presente también en nuestra vida diaria, ¿no? Y, en cierta forma, pues habíamos planteado ese programa de actividades en el que entrará, pues, el enfoque físico, el enfoque mental, el enfoque lúdico, artístico y creativo, ¿no? Yo creo que ha sido es un amplio programa, y que esta semana pues vamos a disfrutar de todas esas actividades enfocadas en nuestros mayores, ¿no? En relación con este mismo asunto, desde el Grupo Municipal Andalucista se ha hecho público hoy un comunicado con motivo de la celebración del Día del Mayor. Hoy es un día importante para el Grupo Municipal Andalucista, ya que se conmemora el Día de las Personas Mayores. En un día tan señalado como el de hoy, los andalucistas quieren destacar la apuesta decidida que se hizo por las personas mayores de nuestra localidad. Durante las legislaturas en las que estuvieron gobernando, desde el Grupo Andalucista se realizaron muchísimas actividades dirigidas al recreo y al bienestar de nuestros mayores, desde charlas sobre alimentación saludable, pasando por consejos para que nuestros mayores disfrutaran de actividades deportivas adaptadas a sus necesidades y también actividades lúdicas. También se crearon las conocidas como Olimpiadas Sierra y Mar, que hoy el equipo de gobierno mantiene como si fueran una idea suya. En definitiva, un gran número de actividades imposibles de enumerar en este breve comunicado. Añaden además que si hay algo de lo que se sienten especialmente orgullosos es de la ampliación del centro de día de Ubrique. La actual segunda planta con la que cuenta el hogar del jubilado es gracias a las gestiones realizadas por los andalucistas ante las administraciones para que hoy nuestros mayores puedan disfrutar aún más si cabe de un mayor número de actividades. En definitiva, los andalucistas desean que nuestros mayores disfruten después de toda una vida de trabajo y esfuerzo para sacar adelante a sus familias, un esfuerzo que aún a día de hoy siguen realizando. A pesar de todo ello, se cree que también deben ser capaces de compatibilizar esos momentos con los momentos de diversión y esparcimiento. Y por ello, precisamente, se puso desde el Grupo Andalucista el granito de arena para que cuenten con unas instalaciones a la altura de lo que se merecen. Cambiamos de tema. El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado una modificación presupuestaria que permitirá destinar a Ubrique 130.000 euros para 3 proyectos de mejora urbana. De este fondo se reservarán 55.000 euros para resanar diferentes calles que presentan el firme muy deteriorado. Se emplearán 15.000 euros para ampliar la señalización turística y 60.000 euros para renovar el mobiliario urbano de parques y plazas. Otros temas de interés. La ubriqueña Ana Ortega es la coautora del libro Proralleros por el Mundo, una iniciativa solidaria puesta en marcha por el Centro de Día Ocupacional Los Pinares de Alcalá de Guadaira. La publicación está dirigida a un público infantil al que se invita a viajar y conocer la gastronomía, costumbres y trajes típicos de muy diferentes países. La obra se encuentra a la venta en librería Fábula y los beneficios se van a destinar a la Asociación Prolaya. Lo que es el proyecto en sí de Prolayeros por el Mundo también nace de la imaginación incansable de Ana. Lo hemos desarrollado durante 2 años con el apoyo económico en parte del Ayuntamiento de Alcalá, ¿vale? Y ha consistido, pues bueno, en un trabajo que a lo largo de todo un mes pues se trabajaba sobre un país, sobre sus costumbres, su bandera, se elaboraban las banderas, se elaboraba un PowerPoint explicando dónde estaba ubicado, datos curiosos sobre ese país, y a lo largo de todo el mes en los talleres ocupacionales se elaboraban lo que eran los trajes típicos de cada uno de esos países, cada mes uno, ¿vale? Entonces, eso ha implicado a todo el personal y a todos los usuarios de la entidad. Y se ha hecho, ya te digo, a lo largo de 2 años. En la cocina, que tenemos un taller de cocina también, los chavales hacen el almuerzo para todo el centro 2 días a la semana, pues el día que tocaba el culmen, la fiesta final del mes, hacían recetas típicas de ese país, lo comíamos todo. sea que eso se ha hecho durante 2 años. De una forma, además, divertida, claro, porque todos se han implicado. El que tenía que buscar la información para hacer esa presentación a los demás de lo que era el país, el que elaboraba los disfraces, el que hacía de comer, el que elaboraba la receta, en fin. Eso ha hecho que todos nos impliquemos en el proyecto, cada uno en su medida y en su área. Y claro, lo que es el libro, pues recoge todo ese trabajo. Hombre, obviamente todo no se puede recoger, pero se ha elaborado de forma que se dirija sobre todo al público infantil y que lo puedan trabajar en casa con sus padres, que digan, pues mira, hoy vamos a hacer una receta típica de Grecia, pues se pongan con la familia. Hay el tema de datos curiosos, que está muy bien para leerlo con los niños, para que conozcan los países. Es un libro muy práctico, pero muy divertido. Todos no se han podido recoger en el libro, porque tampoco queríamos que fuera un libro demasiado extenso, porque como la idea era dirigirlo al público infantil, pues entonces no queríamos tampoco que fuera un libro muy extenso. Si hace falta y todo va bien, pues se sacará una segunda edición con los países que no se han podido meter. Pero, por ejemplo, está China, está Grecia, está Egipto. Entonces vais a ver a los chavales de nuestro centro pues trabajando la receta con su traje típico del país. Vais a ver cómo se elabora ese traje típico de una forma muy sencilla y todo con material reciclado para que no haya que gastar dinero. Y en fin, es una cosa muy, muy, muy, muy divertida para trabajar con los niños. Nosotros estamos dirigiéndonos a los colegios, contándoles el proyecto, y la idea de los colegios es que vayamos y que hagamos un taller con ellos, que les expliquemos, que los chavales trabajen con las personas que están, con los chicos que estén allí, en fin. Claro, que todos los beneficios del libro van para desarrollar nuevos proyectos en nuestro centro, porque ya te digo, no paramos de intentar darle oportunidades a las personas para que desarrollen sus habilidades, y claro, para eso pues hay que poner cosas en marcha y todo cuesta dinero, y ese dinero va íntegro a esos proyectos. Como sabéis, el nuestro es un centro pequeñito, 36 personas son pocas personas, entonces tenemos que andar siempre buscando recursos. A nosotros no nos gusta pedir caridad, esto es un trabajo de mucha calidad, de mucha calidad, se ha trabajado mucho, y nosotros queremos que la gente lo reconozca y que lo vea, y cuando lo vean se van a dar cuenta de verdad de que ha sido un trabajo duro, pero es muy bonito. Entonces, no trabajamos el tema de me da lástima, no, ellos lo han trabajado realmente, ha sido, ya te digo, un trabajo de 2 años. Lo que ha sido la edición del libro y el diseño, todo ha sido obra de Ana y de Marían, pero bueno, todos han estado implicados en el proyecto, entonces hay muchísima ilusión porque salga bien y porque salga adelante, ¿eh? Y en la jornada de hoy lunes tenemos que destacar que la Escuela Municipal de Música de Ubrique Maestro Juan Chacón inicia a partir de las 4 de la tarde el curso académico 2018-2019 en todas las especialidades, dando así la bienvenida a todos los alumnos en este nuevo curso. También se inician las actividades propias del Patronato Municipal de Deportes. Y antes de finalizar, destacamos que el pintor ubriqueño Paco Rojas ha conseguido el cuarto premio, dotado con 400 euros, en el quinto certamen internacional de pintura al aire libre, Zararte, que se celebró este fin de semana en la localidad La Zarza de Badajoz. Se trata de una obra realizada a carboncillo y acrílico, la que en esta oportunidad ha recibido de nuevo un premio para el pintor ubriqueño Paco Rojas. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.